una persona que tiene un sueño de calidad es más longevo. También hay terapias regenerativas y a esto vamos, ¿no? La fotobiomodulación es una de las terapias innovadoras, no invasivas, que nos ayuda a poder llegar a una longevidad, a una vida larga y sana. Excelente, doctora. Pues estamos aquí en Health, Beauty and More. El tema de hoy es longevidad y fotobiomodulación. Vive más y mejor. Les voy a dar los números de contacto para que se comuniquen, hagan todas las preguntas que ustedes gusten, querido público, aquí en Esquina 32 Radio. El número a marcar, si están en Estados Unidos, pueden marcar al 619-732-1800, 619-732-1800. Desde México es el 664-974-9396, 664-974-9396. Y por WhatsApp, si gustan mandar un WhatsApp, lo pueden hacer al 663-406-0319. Una vez más, 663-406-0319. PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, está ubicado en el Boulevard Agua Caliente, 11550, Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente. Estamos hoy tocando el tema de nuevo, el de longevidad y fotobiomodulación. Vamos a regresar después de este corte musical para que ustedes pues escuchen más sobre estos tratamientos excelentes. Ya regresamos. Como hacíamos antes, cuando eran tuyos todos mis diamantes. Estoy borracho, rodeado de parlantes, creyéndome que ahora soy un gánster. Por las maldades que hago arriba de la nave, a cualquiera le doy sin detalle. Pero baby, lo que tú no sabes es que llegó febrero y no te tengo a ti. Y tengo un ramo de rosas que le queda ahí tirado sobre la almohada, donde solía acostarse mi amada. Y te llevo febrero y ya no estoy pa' ti. Y ese ramo de rosas lo dejé ahí tirado sobre la almohada, donde fuimos pero hoy somos nada. Ahora con la nena nos tomamos y no paro de recordar, caminar de la mano, pensar que todo el esfuerzo fue en vano. No sé pa' qué, si no estás a mi lado, y pensar que viajaba por vos. De Tijuana a San Martín, no lloro por un guachín, que promesa me tiraba, todo puro erretín. Ahora soy mejor sin ti, ya no caigo en tu festín, ando fina y encendida, sola en San Valentín. Vente, con el vato que te pone caliente. Cae a casa, baby, es urgente. Te quiero comerte de espalda y de frente. Mándame la bubi que caigo de Tijuana a San Martín. Sé que tú me quieres a mí, aunque me digas que cambiaste, eso es puro berretín. Solamente estoy pa' ti, aunque estoy en tu Martín. Encerrado y en Mariano, solo en San Valentín. Oh, no sé. Es que llegó febrero y no te tengo a ti. Y tengo un ramo de rosas, te dejé ahí. Tíralo sobre la almohada, donde estoy a acostarse mi amada. Y te llevo febrero y ya no estoy pa' ti. Y ese ramo de rosas lo dejé ahí. Tíralo sobre la almohada, donde fuimos pero hoy somos nada. Quiero que tomes conciencia de lo que hacías antes. No era amor, eran juegos constantes. Yo me despido, busca a tus amantes. No se comparan con este diamante. We are back. Ya estamos de regreso aquí en Health, Beauty and More. Salud, belleza y más. Su revista semanal. Aquí estamos con nuestros invitados muy especiales. Ellos son unos doctores increíbles de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. La doctora Ana Luisa Bojorquez y el doctor Carlos Guerrero. Doctores, seguimos con el tema de longevidad y fotobiomodulación. Vive más y mejor. Este gran tema, queremos saber, yo creo que muchos de los radioescuchas se preguntarán, ¿no? ¿Qué pasa exactamente en el cuerpo cuando envejecemos? O sea, vamos, las toxinas, las comidas de hoy procesadas, todo eso nos afecta, pero a ver, ustedes, díganos, ¿qué es lo que va pasando a cómo vamos avanzando en edad? Muy bien, muy bien. Lo que ha dicho Daniel es muy, muy, muy propio. Principalmente lo que pasa es que las mitocondrias, que son la parte de la célula que se encarga de producir la energía, se van desgastando. Esto significa menos energía, más inflamación y mayor vulnerabilidad a enfermedades. Además, cuando una persona envejece, trae un aumento del estrés oxidativo en el cuerpo. El ADN se va dañando poco a poco y los tejidos pierden la capacidad de regenerarse por sí solos. Y el sistema inmunológico se va debilitando. Esto es lo que nos hace caer en una enfermedad. Por eso aparecen enfermedades crónicas que se adquieren gracias a estos cambios paulatinos que se van haciendo tanto celularmente como en la persona física, ¿no? Que son la diabetes, la hipertensión, la artritis, el Alzheimer, etcétera. Voy a hacer un paréntesis, Dani, chiquitito, para decirles que aquí en PBM tenemos un estudio que se llama de epigenética y precisamente nos da un panorama en el que nos podemos nosotros adentrar a ver qué es las cosas que están alrededor de nosotros que modifica mi cuerpo, que modifica mi ADN. El ADN nadie lo va a modificar, con ese nacemos, pero hay algo que lo modifica, el smog, como tú mencionabas ahorita, la mala nutrición, los alimentos procesados, todo lo que ya sabemos que no debemos de consumir, pero ahí están, ¿no? Entonces, en ese estudio podemos nosotros valorar qué cambios tiene que hacer la persona para lograr una longevidad, una vida larga pero sana. Muy bien, doctora. O sea que envejecer es inevitable, ya lo sabemos. Es parte del ciclo, ¿no? Del ciclo de la vida. Pero la forma en que envejecemos sí se puede modificar. O sea, esto es algo que lo podemos hacer ya está estudiado. Sí, sí, exacto. La ciencia ahora busca envejecer más lento, precisamente teniendo en cuenta todos estos procesos epigenéticos. ¿Qué quiere decir? Lo que nos rodea, lo que comemos, lo que respiramos, lo que pensamos, lo que decimos, eso afecta y hace que nuestras células envejecen más pronto. Estas nuevas ciencias como la fotobiomodulación ayuda a que se mejore la calidad de vida porque envejece más lento. Ahí es donde está la clave. O sea que los tratamientos que ustedes ofrecen, doctores, en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, son esenciales porque promueve la longevidad para vivir mejor, ¿verdad? Sí, el paciente tiene de verdad una oportunidad más, una opción más, e incluso a lo mejor no más, una opción única que no conoce. Wow. Una alternativa tecnológica, avanzada, que no es algo invasivo. Que vengan, bien, los invitamos a que nos conozcan. Sepan todas las opciones que les podemos ofrecer aquí y vean de qué manera podemos ayudarle a que ese poco avance en su envejecimiento lo puedan revertir. Digo, todos vamos a envejecer, Dani, pero hay que envejecer con dignidad. No estamos hablando de las arruguitas, no estamos hablando de nada estético, estamos hablando de que pueda el paciente caminar por sí solo, vestirse por sí solo, aprender a comer de la mejor manera para poder llegar a los, yo quisiera llegar a los 80 años, ¿no? Entonces, pero llegar caminando, siendo autosuficiente, bañarme, cocinarme, eso es lo que nosotros podemos ayudar a ofrecerle al paciente, a conocer de qué manera puede aportar algo positivo para su cuerpo y poder llegar a grandes edades. ¡Excelente! Envíenos un WhatsApp al 663-406-0319, 663-406-0319, cualquier pregunta es importante. Regresamos. Si estoy tomando, es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando. Si me ven abrazado de una botella, o de pronto que estoy hablando con ella, puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando. No estoy llorando, es que se están descongelando sentimientos, no son lágrimas de llanto. Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día, dejen que yo les cuente la historia mía.

tal? Yo soy Danny Oz y estamos aquí en Health, Beauty and More a través de Esquina 32 Radio. Están con nosotros los doctores de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, la doctora Ana Luisa Bojórquez, médico funcional y medicina bioreguladora, director médico en PBM. Y también con nosotros está el doctor Carlos Guerrero Tejeda, médico funcional, especialista en medicina hiperbárica, integrativa y bioreguladora, subdirector médico en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Doctores. Hola, ¿qué tal, Ani? Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Oigan, excelente que estamos el día de hoy. Ya hemos estado hablando casi una hora entera sobre la longevidad y fotobiomodulación. Vive más y mejor. Eso se puede tratar muy bien a través de la luz. O sea, esos tratamientos especiales, individuales, porque se hacen estudios a cada paciente para acomodarles exactamente el tipo de luz y el tipo de tratamiento que les funciona mejor, ¿verdad? Sí, fíjate, Dani, que nosotros recibimos a un paciente en la consulta, le pedimos que nos acompañe y nos traiga todos sus laboratorios, todo lo que tenga de diagnóstico, y con eso hacemos un resumen del paciente y podemos diseñar un protocolo personalizado para cada paciente. Excelente, excelente. O sea que, a ver, la fotobiomodulación, porque los radioescuchas de Esquina 32 se han de estar preguntando, ¿qué es la fotobiomodulación? Esta fotobiomodulación es una terapia médica que se da con luz láser de baja intensidad que estimula los procesos de reparación celular. Esto es porque la luz activa la mitocondria, que es donde se produce y donde se genera el oxígeno normalmente. Produce energía, produce grandes cantidades de oxígeno y de esta manera nuestras células pueden estar más activas, más despiertas, más productivas y por lo tanto nos da ese importante paso a no sentirnos con esa edad que nos limita a hacer movimientos, ¿no? Estas terapias son indoloras, no son invasivas, no tienen efectos secundarios, no interfieren con las terapias que ya tienen de sus médicos, y los tratamientos que ellos tienen con sus médicos convencionales no los tienen que dejar, nos acompañan con nosotros, agregamos la fotobiomodulación y entonces ahí se hace la magia. Excelente, o sea, es luz láser y luz LED, ¿verdad? Sí, de baja intensidad. Exacto, y no duele, o sea, es indolora, no es invasiva, no tienes que cortar la piel, nada. Nada. Excelente. Y a ver, doctor Guerrero, ¿qué es lo que se logra al estimular las mitocondrias? Las mitocondrias es una parte de la célula muy importante. Es exactamente donde se produce la energía. Esto hace que produzcamos una sustancia que se llama ATP, adenosina trifosfato, que es realmente la chispa de la vida, es lo que hace que tengamos energía. Y eso ayuda a eliminar la inflamación, mejorar la circulación, que obviamente mejora oxigenación, activando los genes de reparación y longevidad. Excelente. ¿En qué parte del cuerpo se aplican estas terapias en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, estas terapias a base de luz? Las zonas en realidad son estratégicas, Dani. Es dependiendo de la patología del paciente, las podemos aplicar en cerebro para la memoria y la concentración, en tórax para regular el corazón, para problemas del pulmón, asma, fibromialgia, depende de cada enfermedad, ¿no? En abdomen para poder ayudar al sistema inmunológico, en articulaciones específicas para cuando traen dolor, inflamación y mejorar la movilidad. Es un enfoque integral de verdad de rejuvenecimiento celular. Estamos trabajando a nivel celular, por eso damos un resultado óptimo. Gracias, doctora Ana Bojórquez. Doctor Guerrero, o sea que este tratamiento en PBM a base de luz sería como hacer un reset energético al cuerpo. Exactamente, eso podemos decir con PBM, esta fotobiomodulación es como hacer una recarga energética al cuerpo. No te hace inmortal, pero sí puede ayudarte a envejecer más lento y con mayor vitalidad y salud. Wow, excelente, excelente. Pues para todos ustedes que nos escuchan, pueden llamar y hacer cualquier pregunta que gusten. La consulta es completamente gratis, inclusive la evaluación también es completamente gratis. Marquen desde Estados Unidos al 619-732-1800, 619-732-1800. En México es el 664-974-9396, 664-974-9396. Si gustan enviar un WhatsApp, háganlo al 663-406-0319, 663-406-0319. PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, está ubicado en el Boulevard Agua Caliente, 11550, Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente. Es un lugar muy, muy bien ubicado, estacionamiento amplio y seguro. Es un área muy bonita, de Tijuana. El Centro Médico PBM es un lugar hermoso, muy confortable, muy tranquilo. En cuanto usted entra, pues siente un alivio, Así nada más al llegar al lobby, siente un alivio, se los garantizo, porque ya lo he vivido yo y he tomado varios tratamientos para la alopecia, para el insomnio, para el flujo sanguíneo, y son tratamientos excelentes y muy accesibles además, No crean que van a tener que romper la alcancía. Todo esto tiene mucho valor aparte para la salud. Doctora, rápidamente, antes de irnos a corte, ¿cuáles son las otras condiciones crónicas que se pueden tratar a base de luz? Tenemos pacientes con muchísimos diagnósticos que les ha favorecido la luz. Okay. Por ejemplo, insomnio. Ajá, el insomnio, la osteoartritis, la epilepsia. Tenemos un caso muy bueno de epilepsia. La fibrosis pulmonar, la disautonomía. El cáncer. Diabetes también. El diabetes, la ansiedad, la depresión. Las heridas postquirúrgicas, cuando quieren que se recupere más rápido esa herida quirúrgica, también favorece muchísimo. Las neumonitis, que son todas las alteraciones o la inflamación de nuestros pulmones, ya sea que tengamos un sistema respiratorio hiperreactivo, que para todo está produciendo moco, para todo está inflamado. Ahí les va muy bien. Excelente. Al regresar, sí, vamos a seguir sobre el tema de longevidad y fotobiomodulación, pero quiero rápidamente al regresar decir a nuestro público de qué manera beneficia a los pacientes con cáncer y con diabetes, ¿vale? Ok. Regresamos. Tomando unos tragos con extraños en un bar de mala muerte, donde estoy brindando por los recuerdos que has dejado, cantando las de despecho a todo pulmón. Y aquí no soy el único al que le ha pasado, el compadre al lado también todo lo perdió, por amar a cielo se volvió sordo y de ese tropiezo ya nunca se levantó. Porque así es, mi hijo, así va, lo decía mi nana, el amor puede matar, por eso solo busco una diablita para bailar, que también te rota para encajar. Porque así es, mi hijo, así va, lo decía mi nana, el amor puede matar, y a mí casi me mata, pero no fue la ocasión, por eso ando dolido, pero bailando un puñón. Llevo tomando todita la noche y seguro me encuentro al sol. En otro lugar puede que otra lo quiera, pero ese mismo dolor. Que me condenó, cuando dijo adiós, amarga que está cabrón. Que me da ilusión, pero se escapó cuando Dios me abandonó. Porque manda señales, pero siempre las ignoro. Les gustó a las malas que me gustan, ya ni modo. No sé dar poquito, yo solo sé darlo todo. Yo entrego todo y aquí no soy el único al que le ha pasado. El compadre al lado también todo lo perdió. Por amar a cielo se volvió sordo y de ese tropiezo ya nunca se levantó. Porque así es, mi hijo, así va. Lo decía mi nana, el amor puede matar. Por eso solo busco una diablita para bailar, que también te para encajar. Porque así es, mi hijo, así va. Lo decía mi nana, el amor puede matar, y a mí casi me mata, pero no fue la ocasión. Por eso ando dolido, pero bailando un puñón. Todos con el trago arriba, así brindamos salud por todas esas penas que nunca olvidamos. Aquí al dolor nos sacamos a bailar. La vida está canita y el que no aguanta más. Y con el trago arriba, así brindamos saludo a todas esas penas que nunca olvidamos. Aquí al dolor lo sacamos a bailar. La vida está canija y el que la aguanta más, porque así es, mi hijo, así va. Lo descaminan, el amor puede matar. Por eso solo busco una llavita para bailar, que también te rota para encajar. Porque así es, mi hijo, así va. Lo descaminan, el amor puede matar. Y a mí casi me mata, pero no fue la ocasión. Ando dolido, pero bailando un cumbión. Cristian, no dale. Ya estamos de regreso aquí en Esquina 32 Radio. Yo soy Danny Oz, estoy con los doctores de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, la doctora Ana Bojorquez y el doctor Carlos Guerrero. Doctores, estábamos hablando sobre el tema de la longevidad y los tratamientos a base de luz y cómo nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y tal vez hasta vivir un poco más y mejor, ¿no? Pero también mencionamos varias condiciones crónicas o padecimientos que se pueden tratar a base de luz, entre ellas el cáncer y el diabetes. Doctores, a ver, en varios casos que yo sé que ya han tenido ustedes que han visto mejorías en pacientes de cáncer, sí, ¿qué ha sucedido y cómo es eso y cómo es el tratamiento? Porque esa parte, es un tratamiento que se agrega al tratamiento ya establecido por el oncólogo, ¿no? Sí, claro, no movemos ese tratamiento que tiene el paciente con su oncólogo, pero la mayoría de los tratamientos oncológicos tienen efectos secundarios en el paciente. Muchas de las veces el paciente recibe quimioterapia y esa quimioterapia trae estragos, ya sea que infecciones en la mucosa de la boca, cansancio, inflamación, dolor, el sistema inmunológico se deprime y el paciente es vulnerable a que cualquier virus, cualquier infección chiquitita lo puede infectar y lo puede poner peor, ¿no?, de lo que se encuentra ya con su terapia de oncología. Lo que hace la fotobiomodulación es eso, modula el sistema inmunológico, aumenta las defensas del paciente, tenemos muy buenos resultados. Y de esta manera puede ayudar hasta los síntomas que son la mucositis oral, el cansancio, los pacientes no se quieren levantar ni de la cama, no toleran alimentos, hay inflamación intestinal. Todos esos efectos secundarios que a lo mejor no los menciono todos, Dani. De la quimioterapia, ¿verdad? De la quimioterapia o radioterapia. Sí, se mejoran mucho con PBM, mejoran, ¿verdad? Bastante. Tenemos pacientes que nos han mencionado, ¿sabes qué? Este ciclo de quimioterapia que lo tomé en conjunto con fotobiomodulación, pues sí sentí que me dio un... Que le afectó. Que me afectó un poco, pero no como los anteriores que había tomado sin fotobiomodulación. Sí, la luz sana, la luz es casi mágica, ¿no? Es un apoyo, sí, es una energía increíble. Sí. Estos tratamientos, señores y señoras que nos escuchan, de verdad, marquen a los números que les dimos, comuníquense con PBM porque son tratamientos muy nobles que funcionan para muchas condiciones que ya mencionamos. Se lo vamos a volver a mencionar en un rato. Doctora Ana Bojorquez, muchas gracias. Vamos a seguir con el tema que ya pues habíamos tocado sobre la longevidad. Y en estos casos, cuando ya han hecho, después de haber hecho los estudios y algunos tratamientos, ¿qué tipo de resultados reales han visto ustedes a través de los tratamientos a base de luz en PBM? Pues tengo varios ejemplos, ¿no? Pero hablando de longevidad, hemos tenido, recuerdo, pacientes de, ¿qué sería? Paciente masculino de 65 años que llega con nosotros con fatiga crónica, dolor de rodillas, no traía ninguna patología de fondo ese dolor de rodillas, simplemente era fatiga, cansancio, problemas de sueño. Este paciente dormía de 2-3 horas a lo máximo por día. Entonces iniciamos ciclos de fotobiomodulación, nosotros le llamamos ciclos a las número de terapias que se dan. Okay. Por decir así, 10, sí, 12, sí, sí. No sé, un número X, le llamamos un ciclo porque el tratamiento depende de ciclos. este paciente con un ciclo de fotobiomodulación recuperó su energía, mejoró su movilidad, tuvo un sueño profundo, esa calidad de sueño le vino a ayudar tremendamente, wow, a la fatiga. Esa era su fatiga, es en realidad. Eso, y ahora el paciente puede caminar diario sin dolor, la verdad le va muy bien. Excelente, excelente. Hubo un caso de una mujer de 58 años, ¿verdad, doctor Guerrero? Efectivamente, sí, una señora de 58 años con problemas de memoria, cansancio mental y pues falta de energía. Después de varias sesiones con fotobiomodulación cerebral, notó más calidad, mejor concentración y menos ansiedad. Ella misma dice, me siento mucho más joven por dentro. ¡Wow! Excelente. Yo creo que los radioescuchas de Esquina 32, pues toda esa gente que nos escucha en San Diego, Tijuana, Ensenada, Valle de Guadalupe, Mexicali, Imperial Valley, y a través de las plataformas a nivel global, se han de preguntar, ¡wow! O se han de decir, esto es como la medicina del futuro, pero no, ya está aquí. Ya está aquí con nosotros, a la vuelta de la esquina, en Tijuana, en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Comuníquense, por favor, hagan sus preguntas. La evaluación es completamente gratis, ¿verdad, doctora? Sí, así es. Así es. Los números a marcar son 619-732-1800, 619-732-1800. Desde México, 664-974-9396, 664-974-9396. Por WhatsApp, también pueden mandar un WhatsApp al 663-406-0319, 663-406-0319. PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, está ubicado en el Boulevard Agua Caliente, 11550, Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente en la ciudad de Tijuana. Así es que también pueden visitarlo, es un lugar hermoso, muy cómodo. En cuanto usted entra al lobby y ya siente alivio, se los garantizo porque ya lo he vivido. El estacionamiento es amplio y seguro. Esta área es de Tijuana es muy segura y es muy bonita también. Doctores, al regresar, vamos a seguir con este tema de la longevidad, ¿no? Y vamos a también a mencionar las otras enfermedades crónicas como el cáncer, como el diabetes, que también se pueden tratar a base de luz. Aquí con ustedes, doctores, en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Aquí los esperamos. ¿Qué les parece? Aquí lo esperamos, Daniel. La llamada es gratis, ¿no? Sí, además me gustaría agregar algo rapidito. Sí, claro que sí. El número que acabas de dar, de WhatsApp, sí. Ellos pueden mandar un mensaje, agendar una cita y esa cita tenerla por Zoom. Para los pacientes que están en Estados Unidos que dicen, no quiero ir, dar la vuelta para decepcionarme o ver si quiero o no quiero, háganlo por Zoom. El paciente que vive lejos tiene esa opción y es algo bien interesante. Excelente, excelente. Ya lo escucharon, también se puede hacer por Zoom. So those of you that are listening in the U.S., you can do a Zoom consultation with PBM you can set it up through WhatsApp. Voy a dar un número de WhatsApp otra vez para que ustedes lo tengan y se aseguren de marcar, ¿no?, de mandar un mensaje. 663-406-0319. 663-406-0319. Regresamos. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo lugar. No sé, no hay cuidado, no te cuento.

Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. En la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste la piel donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Y he tenido razón. Dijo que me iba a encontrar uno como él y me dio uno mejor. Que me trata mejor. Y él tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. Pa' que lo digo que no, si me lo hace mejor. Todo me gusta al lado de ti. Y las filas no me tratan como en Fendi. Soy un maquinón, pero me tenían en ti. Te sentía fea como Betty. Y ahora estoy pretty. Me la dejó, no me la boté. Directo para la cama pa' que me lo hagan como es. De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Y ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné. Contigo mi amor, mis amas se llevan mejor. Ya no extraño la vida que tenía. Cuando pienso en lo que decía, si él tenía razón. Dijo que me iba a encontrar uno como él. Y me dio uno mejor. Que me trata mejor. Mi tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. Porque le digo que no, si me lo hace mejor. ¿Qué tal, gente bonita? Yo soy Danny Oz. Aquí estamos en Health, Beauty and More, su revista semanal sobre la salud y la belleza. Hoy también están con nosotros la doctora Ana Luisa Bojorquez, médico funcional y medicina bioreguladora. Además, director médico de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. También está con nosotros el doctor Carlos Guerrero Tejeda, médico funcional, especialista en medicina hiperbárica integrativa y bioreguladora, y además subdirector médico en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Hemos estado tocando el tema de longevidad y fotobiomodulación para vivir más y mejor. Doctores, habíamos mencionado sobre los tratamientos a base de luz que también pueden ayudar a pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer y el diabetes. ¿Algún caso con una persona de diabetes que ustedes recuerden que haya tenido éxito? Supe por ahí que había llegado también una persona con los dedos o con la piel. Ese es un síndrome de Raynaud. Ah, síndrome de Raynaud. Las extremidades, las últimas falanges, la última parte del dedito donde sí. Está la parte de la uña, sí. Que es la tercera falange de cada dedo, normalmente se ponen moradas por falta de circulación. Falta de circulación de la sangre. Ajá, y la fotobiomodulación es una excelente reguladora de la microcirculación. Y en ese caso... Y en ese caso le fue muy bien a la paciente. O sea, ¿le pusieron luz en los dedos? Bueno, nosotros tenemos un sistema generalizado, no solamente en el dedo, usamos puntos estratégicos. Okay. Y aparte localizado, ¿no? En el dedo, en este caso a la paciente. Sí, sí. Nos tardamos un poco, unas varias semanitas de tratamiento con esta paciente, pero afortunadamente le fue muy bien. Wow, sí. excelente. Entonces, doctora, por favor, antes de seguir, hay que mencionar todas las condiciones crónicas que se pueden tratar a base de luz aquí mismo en el Centro Médico de Alta Tecnología PBM en la ciudad de Tijuana. La longevidad, Dani. es una de ellas y es la más la que estamos ahorita platicando del tema. Es algo muy bueno, no necesita el paciente tener una enfermedad, simplemente quiere mejorar su salud, quiere venir a visitarnos. La longevidad es una de las mejores opciones, pero si el paciente tuviera alopecia, hiperplasia prostática, les va muy bien. Insomnio, fibrosis pulmonar, hemos tenido pacientes que han respondido muy bien. Lesiones deportivas también, ¿no? Lesiones deportivas. Tendinitis. Fíjate que las tendinitis, contusiones o cualquier inflamación que tenga un deportista de alto rendimiento, les va súper bien con la fotobiomodulación y sobre todo, aparte de irles muy bien y tener una recuperación rápida, ellos no paran de entrenar. Y eso es una ventaja para ellos, les va muy bien. Se mejora el flujo sanguíneo. Sí, mejora el flujo sanguíneo y esto ayuda, mejorar el flujo sanguíneo ayuda a las patologías como la enfermedad de Raynaud, la fibrosis pulmonar, la disfunción eréctil, la alopecia, que también es parte de que el flujo sanguíneo no es adecuado en nuestro cabello, y entonces también ayuda. De verdad es de que hay patologías tan interesantes como la hipertensión arterial, la diabetes, las úlceras de pie diabético que son tan problemáticas. Eso es lo que me... Sí, eso es súper, Las úlceras de pie diabético son difíciles porque hay una bacteria por ahí que nos gana y que a ella no le gusta el oxígeno, entonces ella se esconde, se encapsula, se encueva y hace hoyos y hace ahí una cuevita en el pie y empieza a consumir y consumir. Cuando nosotros ponemos la fotobiomodulación o aumentamos la producción de energía y de oxígeno, podemos recuperar ese pie diabético más rápido. Excelente. Comuníquense al 619-732-1800, 619-732-1800, o desde México al 664-974-9396, 664-974-9396. Si gustan enviar un WhatsApp, por favor, háganlo al 663-406-0319. 663-406-0319. Marquen, hagan sus preguntas, hagan sus citas. Las evaluaciones son completamente gratis. Inclusive se pueden hacer a través de Zoom. Manden un WhatsApp y comuníquense para que les expliquen. No tiene que ser presencial y es completamente gratis. PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, está ubicado en el Boulevard Aguacaliente, 11550, Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente en la ciudad de Tijuana. Así es que está aquí a la vuelta de la esquina. Para todos ustedes que nos escuchan en San Diego, Tijuana, Ensenada, Valle de Guadalupe, Tecate, Mexicali, Imperial Valley también, pues aquí está cerca. Aprovechen que hay un centro médico de alta tecnología donde ustedes pueden acudir y buscar estos tratamientos de tecnología avanzada que se han venido desarrollando desde los 1960. No es nada nuevo, lo que pasa es que pues mucha gente lo desconoce. Doctores, antes de irnos, ¿nos pueden compartir resultados reales de cómo la PBM ayuda a la longevidad? Tenemos pacientes a los que les ha ido muy bien. Diferentes patologías, diferentes alteraciones del paciente que hablan de diagnósticos que se han mejorado bastante. Excelente. Ya habíamos tocado el tema de la señora de 58 años, ¿no? Sí. ¿Qué consejos les darían a ustedes a los radioescuchas de Esquina 32 para vivir más y mejor? Bueno, básicamente, primero, que cuiden lo básico, que es la alimentación, es muy importante, que hagan ejercicio, que descansen adecuadamente, que traten de manejar el estrés de mejor manera, meditación tal vez. Y esto es una buena base para mejorar la calidad de vida y por lo tanto una longevidad sana. Excelente, doctor Abojorquez. También hay que integrar terapias innovadoras, ¿no? Claro, entre ellas la PBM, y es la que yo les recomiendo a todos nuestros radioescuchas, ¿no? Esta terapia de a base de luz ayuda a potenciar la salud celular y mantener el cuerpo en equilibrio. Esta terapia no es magia, en realidad es ciencia aplicada a la vida diaria, y con ella podemos ofrecerle al paciente una longevidad de verdad necesaria. Así es que para qué esperar más, ¿no? Comuníquense lo más pronto posible, los doctores están pues listos para ayudarles con mucho gusto. Doctores, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Esquina 32 Radio. Estos son excelentes

Estás escuchando Estéreo Baja 1550. Oh, Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1550. Thank you. 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550.

Esto es Estéreo Baja 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. Security just to the wall. It's the same as we used. Los supersónicos. Oh, The Jetsons. Esta caricatura futurista con la cual crecimos y creímos que llegaría a pasar con el tiempo todo lo que sucede en ella. Ahora se ha dado a conocer que Jim Carrey será el protagonista del próximo live action de esta iconic cartoon de Hanna-Barbera. ¿Qué te parece? Estás escuchando una estación de Esquina 32. Síguenos en Instagram y TikTok. En la frontera más transitada del mundo, Estéreo Baja 1550. Thank you. 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Underneath this bus. cualquier parte del mundo, descarga nuestra app Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550. Estéreo Baja, 1550.

blanket now. Estéreo Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. Baja California, México. Estéreo Baja 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1550. Estéreo Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. If you like pina coladas, get in touch. Carga nuestra app Esquina 32 Radio. Oh, Estéreo Baja 1550. Grandes canciones, grandes éxitos.